Decía Confucio: ver lo que está bien y no hacerlo es falta de valor. Y miro a mi alrededor y veo gente sin valor, sin corazón, pequeños por dentro. Cuanto más pequeños e insignificantes, más grandes son sus coches, más caros sus vestidos. Cuanto más vacíos, más se afanan en poseer objetos materiales. Escuchad mis palabras. Recibiréis con el cambio climático, con el deshielo de los polos y las cosechas malogradas, la enseñanza que os habéis negado a aceptar toda vuestra vida. A nadie ha de asustarle cortar la mentira de su vida, aun si está apoyado en ella. Una vez que se la reconoce, no hay que tener miedo de dejarla caer, pues permanecer apoyado en la mentira, una vez que se sabe que es una falsedad, supone renunciar a la paz y el gozo futuros. Y si las mentiras han sido las raíces en vuestra educación, en vuestra familia, en vuestro trabajo, entonces vuestras vidas carecen de sentido. Con la mentira se puede llegar muy lejos sin la posibilidad de poder volver. Y esto es lo que está ocurriendo. No va a volver a haber vida en este planeta cuando el deshielo aumente, cuando se quiebren como hojas las cúpulas satánicas de las centrales nucleares, cuando salga el ejército a disparar humanitariamente a la masa sorda hoy y enloquecida entonces, por la falta de alimento. Mi hijo no va a estar ahí, en medio, porque no lo tuve. No quise. Lo vimos venir. El ruido y la furia de un cambio climático merecido, ganado a pulso, entre tanta oficina de multinacional, coche, carretera e industria para todos. Todos los que no tuvisteis escrúpulos. Se acerca la hora de comer tus propios excrementos. Bon appetit. Estás en el 107.3 de FM de Radio Cuca y comienza Primavera Silenciosa, donde explicamos las consecuencias de desafiar las leyes naturales por los estúpidos hombres blancos. Comenzamos. Tanga Mani, un indio Stoney, comenta en un pasaje de su autobiografía la educación que le dieron los hombres blancos. Sí, dice, fui a las escuelas del hombre blanco, aprendí a leer en los libros escolares, en los periódicos y en la Biblia, pero aprendí a tiempo que eso no me bastaba. La gente civilizada depende demasiado de las páginas impresas por los hombres. Me volví hacia el libro del Gran Espíritu, que es el conjunto de su creación. Podemos leer una gran parte de ese libro estudiando la naturaleza. Si extendieras todos los libros al sol y dejaras que la nieve, la lluvia y los insectos actúen sobre ellos por un tiempo, no quedará nada de ellos. Pero el Gran Espíritu nos ha dado a todos la oportunidad de estudiar en la Universidad de la Naturaleza, en los bosques, en los ríos, en las montañas y en los animales de los que nosotros formamos parte. Ahora una declaración del jefe Lutero Sompier que proviene de su autobiografía publicada en 1933. Y dice así: El hombre blanco no comprende al indio por la simple razón de que no comprende a América. Está demasiado lejos del proceso de su formación. Las raíces del árbol de su vida todavía no han alcanzado la piedra y el suelo. El hombre blanco se haya perturbado por miedos primitivos. Todavía tiene en su conciencia los peligros de este continente, y alguna de sus inmensidades todavía no se ha rendido ante las pisadas conquistadores y los ojos inquisidores de este hombre. Aún tiembla con el recuerdo de sus antepasados perdidos en los desiertos abrasadores y en las inaccesibles cumbres montañosas. El hombre que vino de Europa es todavía un forastero, un extraño, y todavía odia al hombre que cuestiona su trayectoria a lo largo de este continente. Pero en el indio mora siempre el espíritu de la tierra, y así será hasta que otros hombres sean capaces de adivinar el ritmo de la tierra y se sincronicen con él. Los hombres deben nacer y renacer para formar parte de esta tierra. Sus cuerpos deben estar formados del polvo de los huesos de sus antepasados. Nacido en marzo de 1890, el jefe Sol creció entre los Hopis, en Oraibi, Arizona. En su juventud asistió al Instituto Sherman en Riverside, California, donde adquirió un buen conocimiento de la lengua inglesa y se adaptó rápidamente a las costumbres de los hombres blancos. Sin embargo, volvió algo más tarde a Oraibi para vivir como y con su pueblo. Entre 1938 y 1941 escribió la historia de su vida. El extracto siguiente es un comentario sobre la primera parte de su existencia. Y dice así: aprendí muchas palabras inglesas y podía recitar parte de los 10 mandamientos. Sabía dormir en una cama, rezar a Jesús, peinarme, comer con cuchillo y tenedor, usar el cuarto de baño. Me enseñaron también que una persona piensa con la cabeza en lugar de hacerlo con el corazón. Y añadimos nosotros: gente de cabeza ligera, sin corazón y maquinaria pesada, ha producido el cambio climático que desbordará esta absurda y estúpida civilización. Sabemos que cuando vosotros llegáis, nosotros perecemos. Chiparopay, una anciana india Yuma. La danza de la guerra tenía lugar por lo general de noche. Se daba en ocasiones especiales o en consejos tribales de excepcional interés. En la danza, el grito de guerra y la respuesta precedían siempre cada cántico. El grito era lanzado por el jefe, siendo la respuesta dada por el grupo. Todos los presentes podían hablar en cualquier momento de la danza. Los discursos consistían en bromas cruzadas entre individuos, críticas a los puntos flacos de algunos o remembranzas de sentimiento patriótico. Lo que sigue es un discurso producido por Onousa. Amigos y parientes, tenemos razón al glorificarnos por los logros de nuestros antepasados. Siento mucha tristeza al contemplar el declive actual de nuestra noble raza. Antaño, el grito y las pinturas de guerra eran el terror de los blancos. Entonces nuestros padres eran fuertes y su poder era sentido y reconocido a lo largo y a lo ancho del continente americano. Pero hemos sido reducidos y debilitados por la maña y la rapacidad de la raza de piel blanca. Ahora nos vemos obligados a pedir como limosna que se nos permita vivir en nuestras propias tierras, cultivar nuestros propios campos, beber de nuestras propias fuentes y juntar nuestros huesos con los de nuestros padres. Hace muchos inviernos, nuestros sabios antepasados profetizaron que un gran monstruo de ojos blancos vendría del este y, tal como fuese avanzando, devoraría la tierra. Este monstruo es la raza blanca y la profecía se está cumpliendo. Nuestros antepasados aconsejaron a sus hijos que, cuando se sintieran débiles, plantaron un árbol con cuatro raíces, con las ramas dirigidas hacia el norte, el sur, el este y el oeste, y que después se reunieran bajo su sombra y se mantuvieran unidos y en armonía. Propongo que ese árbol sea nuestro lugar. Aquí nos reuniremos, aquí viviremos y aquí hemos de morir. La firma del Tratado de Greenville por Chaqueta Azul, influyente jefe Sauni, en el fuerte Greenville, Ohio, en agosto de 1795, dio a los blancos una extensa área de territorio indio. Tecumseh, también un jefe Sauni, denunció el tratado como cosa sin valor y fraudulenta. Y decía así, Tecumseh: mi corazón es una piedra, pesado por la tristeza que siento por mi pueblo, frío por el conocimiento de que ningún tratado mantendrá a los blancos fuera de nuestras tierras, duro por la determinación de resistir mientras viva y respire. Ahora somos débiles y muchos de entre nosotros están asustados. Pero escuchadme, una sola rama se quiebra, pero un fardo de ramas resiste. Algún día abrazaré a nuestros hermanos de otras tribus, formaré con ellos un gran fardo y todos juntos reconquistaremos nuestra tierra a los demonios blancos. En 1877, el gobierno de Estados Unidos ordenó a todos los Nez Perces que se fueran del valle de Wayowa, en Oregón, y se instalaran en la reserva Latquay, en Idaho. La orden suponía la total violación del tratado de 1873, en los términos del cual la zona del valle de Wayowa no sería destinada a los colonos blancos. El general Oliver Howard dio 30 días al jefe Joseph y a su grupo de Nez Perces para trasladarse allí con todas sus posesiones. Jefe Joseph, considerando que eso sería imposible, pidió más tiempo. Si deja que pase un solo día más, replicó el general Howard, los soldados vendrán para llevarlos a la reserva y todo el ganado y los caballos que se encuentren fuera de la reserva ese día caerán en manos de los blancos. Se celebró entonces un consejo y decidieron partir de inmediato. Y decía así el jefe Joseph: los hombres blancos eran muchos y nosotros no podíamos hacerles frente. Éramos como alces. Ellos como osos pardos. Teníamos un pequeño país. El suyo era inmenso. Éramos felices dejando que las cosas fueran como el gran espíritu las había creado. Ellos no. Y hasta habrían cambiado de sitio

La contaminación, el calentamiento global y la enorme brecha que hemos causado en el aura protectora de la capa de ozono están variando drásticamente el equilibrio climático de nuestro planeta. Estamos dilapidando una herencia que nos pertenece a nosotros y a todos los que nos sucedan. De continuar así, la Tierra pasará a ser un planeta extremo. Hay efectos que ya no podemos evitar. Hay parajes que ya hemos destruido y especies que ya hemos exterminado, pero aún puede ser peor. Llegarán más olas de calor, continuará el deshielo y seguirá subiendo el nivel del mar. Y todo eso ocurrirá aunque dejemos de emitir gases contaminantes a la atmósfera en este mismo momento. Es la advertencia del último informe de la ONU sobre el cambio climático, elaborado por 2.500 científicos. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán. En colaboraciones, Kiko, Mirja, Elisa y Laura. Locutores, Kiko, Mirja, Laura. Información, Grupo Ecologista Independiente, Marco y Mary. Archivos de audio, telediarios, documentales y artistas musicales. Técnico de sonido, Laura García. Todos ellos en La Verdad Oculta. No lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Kuli jorno fal fatimye Jalaw ma samba ya sin gis jam ko du sam ndey margi jeju ko may Dua lo geena ko da Dua lo geena ko da Nit kuma diti bugo bopum jubo ki mokum lu sungu dan ko A continuación, os vamos a leer un artículo de nuestra amiga Rosario Hernández Catalán, columnista de Les Noticias. Están dejando pudrir el IES de Sama de Langreo. Han echado a la más crítica, a la mejor profesora, a Alicia. Aumentan las amonestaciones. Se reprime a quien lleva gorra en el pasillo. Alumnos amenazan con cuchillos. No dejan salir al recreo a manifestarse por Alicia ni con permiso escrito de la familia. Algunas familias plantean desmatricular a sus criaturas por el clima asfixiante y antidemocrático de un centro que apesta. 73 docentes y solo una mujer denuncia, a Alicia. Hay quienes le confesaron su solidaridad por lo bajo, pero reconocen que tienen miedo a denunciar. Esto y cosas peores que callamos es lo que se cuece ahí dentro. La consejería no mete mano y deja pudrirse el IES porque ocupa una hermosa parcela junto a las vías del tren y planean, ya lo sabemos, soterrarlas, derribar lo viejo y posmodernizar Sama. Lo primero entonces que hay que hacer es sacar a quien lucha y devaluar el instituto. Caído ese centro, los colegios anejos no podrán oponerse al derribo. Sobramos las gentes y sobran, por tanto, las aulas. Hay que limpiar la cuenca, construir hoteles, museos, platos de rodaje. Ese es el plan. Las gentes sobran. De Asturias solo quieren sus materias primas para generar energía. una gran bomba de gas en Gijón, nuevas centrales en Mieres, incineradoras, ríos rotos por pantanos, el tendido de leucemia Lada Velilla, Lada al lado de Sama. Fuera las aulas, fuera la gente, y que solo habiten tendidos de alta tensión. En breve nos intentarán colar una central nuclear. Somos la zona con más cáncer de España. Sobramos gente. O escapamos a Madrid o nos matan a cáncer. La suerte que el cáncer tiende a democrático. La perra muerte igual a las clases. Asomió Uría y Llanes también llega. Si sobramos abajo, arriba nunca debisteis nacer. Hace 11.000 años, el clima de Gran Bretaña varió por la variación del de Groenlandia y toda Europa se sumió en un invierno profundo. El responsable de este cambio drástico fue el fenómeno que conocemos como la corriente del Golfo. Es difícil imaginar toda Europa cubierta por una espesa capa de nieve, sus ríos y sus lagos helados y toda vida imposible de sobrevivir por las bajas temperaturas. De la misma manera, todo el norte de Estados Unidos. No es una imagen de ciencia ficción, ya sucedió una vez y puede ocurrir de nuevo. Explicado a grandes rasgos, la función de esta importantísima corriente oceánica consiste en desplazar hacia el Atlántico Norte una enorme corriente de agua cálida. Alcanza una anchura de más de 1.000 kilómetros en algunos tramos de su recorrido, que procede del Golfo de México. Esta circulación submarina es parte importante del beneficioso clima templado que disfruta Europa e impide la desertización en ciertas zonas atravesadas por los trópicos, como por ejemplo México. Si no se ralentiza el calentamiento global, continuará imparable el deshielo de los cascos polares. Es el caso de la corriente del Golfo. El más relevante sería el deshielo progresivo del Polo Norte, por sus terribles consecuencias. El agua helada vendría a sumarse a la corriente cálida, diluyendo la sal contenida en el océano Atlántico Norte. El cambio de salinidad ralentizaría o detendría el movimiento de la mayor corriente del Océano Atlántico, la corriente del Golfo, que ha mantenido hasta ahora el clima habitable del norte de Estados Unidos y Europa. Al no poder flotar en el Atlántico Norte, su corriente de agua se hundiría y dejaría de girar, lo cual provocaría una rápida congelación, dejando parte del hemisferio norte helado e inhabitable. no es ciencia ficción. En 2003, un grupo de investigadores advirtió que la salinidad del Atlántico Norte estaba disminuyendo de una forma peligrosa. Los resultados de su investigación se pudieron leer en la revista Nature y verse a través de un impresionante reportaje de la BBC que mostraba los efectos que este hecho podría tener sobre Europa. Los científicos habían comprobado que la salinidad de las aguas tropicales había aumentado un 10% en los últimos 15 años. Al mismo tiempo, descubrieron que se había producido el correspondiente enfriamiento en el agua en el norte y extremo sur del Océano Atlántico. Nuevamente, en 2004, se realizaron comprobaciones, esta vez lideradas por el premio Nobel Paul Crutzen, quien destacaba que la situación era aún más alarmante y pesimista. El diario británico The Independent destacó en sus titulares, textualmente, el calentamiento global sumirá a Gran Bretaña en una nueva era glacial en solo unas décadas. La pregunta estriba en cuánto tiempo resistirá la circulación de la corriente del Golfo estas avalanchas de agua procedente del deshielo. Cuando se inquirió a algunos científicos sobre este aspecto, contestaron, puede aguantar años, meses o días, no estamos seguros. La incidencia del cambio climático la estamos comprobando con el Niño. Uno de los mecanismos que utilizan los océanos para expulsar su calor acumulado. El Niño es una corriente que se recicla hacia los polos y emerge periódicamente como una fuente caliente en el Pacífico Oeste. El Niño surge, por término medio, cada 7 años, pero desde 1970 ha visto acrecentadas su inestabilidad y frecuencia, que es ahora cada 3,5 años. Si aumenta el calentamiento global, subirán las temperaturas en las capas oceánicas superiores y descenderán bruscamente bajo la superficie, lo cual aumentará la magnitud de alternancia entre los fenómenos de El Niño y La Niña. Un estudio de los arrecifes de coral fósil en los últimos 130.000 años muestra que este ciclón tropical jamás fue tan intenso como en los últimos 100 años. De hecho, El Niño, de 1997-1998, es el más grave del que se tiene constancia. Sin embargo, también hay que destacar que no todos los científicos comparten la misma opinión sobre las consecuencias de un deshielo y la corriente del Golfo. Así, el panel intergubernamental de Naciones Unidas sobre el cambio climático, tras consultar 23 modelos climáticos, destacó que era muy probable que el crucial flujo de agua caliente hacia Europa se paralice este siglo, destacando que la corriente del Golfo se debilitaría un 25% de aquí al año 2100. A pesar de ello, los científicos del IPCC creen que el posible enfriamiento del hemisferio norte del planeta será superado por un calentamiento general de la atmósfera debido al CO2 y otros gases de efecto invernadero. Los expertos creen que para que la corriente de agua cálida europea se detenga por completo, la capa de hielo de Groenlandia tendría que fundirse con mucha rapidez, de forma que crease una enorme acumulación de agua dulce en el Atlántico Norte. Precisamente está ocurriendo algo que ni siquiera imaginaban los mismos expertos. Está sobrepasando todos sus cálculos. Si habéis visto la información televisiva de ayer, las mareas de San Agustín, se llaman así, son mareas vivas, se producen en agosto, y que sube espectacularmente la pleamar como la bajamar. O sea, baja mucho la mar y sube mucho la mar. Paradójicamente, se han producido olas de 5 metros... y repentino llenado de playas hasta arriba, en algunos lugares hasta las dunas o hasta el muro de contención. Esto es totalmente anormal. Y no lo están diciendo claramente, pero es producido por el deshielo masivo que se está produciendo en estos momentos y que va a continuar. Las mareas de San Agustín suelen ser alrededor del 28 de agosto, cuando es San Agustín. Mirar un calendario por ahí en que vienen los santos. Y repito, se están adelantando, y además de unas mareas vivas tremendas, cuando lo normal era que en noviembre, en diciembre, en enero se alcanzasen las olas de 4 metros en el Cantábrico. Y si recordáis, el invierno pasado se han producido olas de 20 metros. Y ahora en agosto, olas de 5 metros. O sea, un metro más de lo que era habitual en la costa cantábrica durante los inviernos. Esto está fuera de lugar, y la mar parece que está afilando los dientes, que nos tiene ganas, vamos. Que hemos desestabilizado algo que estaba muy bien como estaba hasta que lo hemos alterado nosotros. Los gobiernos reaccionan con celeridad y se proponen frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, lograremos evitar los escenarios que vamos a reproducir a continuación. Debemos estar preparados para lo peor y saber lo que puede acarrear el cambio climático. ¿Qué consecuencia tendría una inhibición estúpida por parte de los gobiernos o una actitud egoísta por parte de las grandes multinacionales del carbón, del petróleo o de la energía? Evidentemente hay efectos que ya no podemos evitar, hay parajes que ya hemos destruido y especies que ya hemos exterminado, pero aún puede ser peor. Como veremos, Europa y Norteamérica pueden sufrir los efectos de una gran glaciación, tal como nos describe la película El día de mañana. Nuevas enfermedades pueden extenderse por los continentes más desarrollados, creando epidemias mortales. La desertización puede alcanzar ricos países agrícolas y acabar con los cultivos. pueden producirse migraciones masivas e incontrolables. Pueden desatarse conflictos bélicos por problemas tan elementales como los alimentos y el agua. Pueden incluso estallar conflictos religiosos. Un panorama y unos futuribles que debemos considerar, no como mensajes apocalípticos o como una representación del diluvio que viene, sino como advertencias serias que hay que prevenir e prever e impedir, tomando las medidas necesarias, estudiando los escenarios, haciendo prospectiva y futurología. Sabemos qué es lo que el calentamiento global producirá. Podemos predecir cambios en algunos lugares, pero en otros los efectos serán imprevisibles. Según fuentes del IPCC, las previsiones iniciales y más inmediatas hablan de que el calentamiento global producirá menos días y noches frías y más jornadas calurosas. Esta nueva situación repercutirá en la agricultura, las cosechas desaparecerán en los lugares calurosos y se extenderán en los lugares más fríos. El agua dulce también se verá afectada en las cuencas de los ríos a causa de la falta de nieve en las montañas. Por otra parte, la tasa de evaporación del suelo aumentará. El calor producirá grandes contrastes en el uso de energía, ya que los lugares fríos precisarán más calefacción, pero también los lugares cálidos demandarán más refrigeración. El aumento de las temperaturas acarreará otro de polución en las ciudades y será necesario restringir la circulación de coches, tal y como ya se ve en grandes urbes como Londres a causa del smog. El turismo de invierno experimentará un descenso en todo el sur de Europa, ya que muchas estaciones de esquí carecerán de nieve y no resulta rentable la creación continua de nieve artificial. Las olas de calor dispararán los incendios y reducirán las cosechas. Aumentará el número de muertes directamente achacables al calor y la vida en las ciudades empeorará. Las lluvias torrenciales se incrementarán en algunos lugares, lo que ocasionará erosión de los suelos y daños en las cosechas. También se verá incrementado el riesgo de enfermedades y epidemias. En cualquier caso, inundaciones, como las que pudimos observar en Alemania, en Francia, en Italia, pocos años atrás afectarán gravemente a la vivienda, al transporte, al turismo y al comercio. Pese a las lluvias, las sequías harán acto de presencia en determinados lugares afectando al suelo, afectando a la agricultura y a la mortalidad del ganado. Los pantanos se verán afectados y en consecuencia la producción hidroeléctrica. Otro componente de la sequía son las migraciones de población, cuyos efectos pueden ser catastróficos, humana, social y políticamente. Podrían derivar en conflictos políticos e incluso en enfrentamientos bélicos. El cambio climático también afectará a las tormentas tropicales,

Estás en el 107.3 FM, Radio Cuca. Y esto es Primavera Silenciosa. Te recordamos que nos quedan 4 primaveras y la última será eso, silenciosa. Las verdades hay que decirlas, porque si no, se nos pudren dentro. ¿Qué son las flores? Las flores son la sonrisa de la tierra. La tierra sonríe a través de ellas. No lo olvides. Y para que haya flores, y para que haya seres humanos y seres vivos, no puede haber ni cambio climático, ni centrales nucleares, ni institutos que llevan de excursión a los niños a centrales nucleares. Eso es una mala educación. Asco, da asco y además huele a chamusquina nuclear. Al fin es sancionada la gestión de la nuclear de Asco. Algo es algo, pensé yo, pero la realidad es otra. Una sanción de cuantía ínfima. Lo que ganan un día Hidroeléctrica y Endesa, que permitirá a la central seguir como hasta ahora. Parece ser que a nuestros políticos no les importa mucho el que la gente sufra los efectos de una fuga radioactiva. Me pregunto si la gente es tan ignorante o tan estúpida como para permitir que sus hijos vayan de excursión como visita cultural propuesta por el propio colegio o instituto a la central nuclear de Marras. La proposición del colegio me parece tan insensata como arriesgada. Prefiero describirlo de esta manera a sospechar que están bastante faltos de escrúpulos, tanto los profesores como la dirección del colegio. Que unas personas a quienes se supone con cierto nivel cultural propongan visitar una central nuclear con el riesgo de contaminación que supone, me hace pensar bastante, sobre todo en la presión de los lobbies nucleares hasta el punto de inculcarlo de tal manera que hagan ver esta actividad como algo normal y que no entraña riesgos. Así nos hizo el lobby del petróleo con el automóvil. Y mira lo que está pasando. Y esto también me hace pensar en los padres de los alumnos. Si a mí me dice un hijo o hija, mañana nos llevan de excursión a la central nuclear para explicarnos su funcionamiento, lo primero que haría es impedir que mis hijos vayan por un lado y por el otro, ir directamente al despacho de ese supuesto director y preguntarle qué clase de persona es para proponer semejante insensatez. Esto me recuerda a una amiga que me comentaba, irritada, que en el colegio de su hijo se llevaban a los niños el fin de semana de excursión al centro comercial más próximo. ¡Qué fracaso! La educación, la mala educación, ¿Qué manera de pautar a los chiquillos ya desde pequeños? Por un lado, autómatas consumistas y por el otro, carne de cañón. ¿Vamos bien? Claro, que a quienes despuntaron en este país en su momento, se los cargó Franco. A ellos y a sus descendientes. Los que pudieron emigraron, otros sucumbieron a las penurias en las cárceles. El caso es que aquí todo el mundo está conforme, con tal de tener para comprarse ropa y salir el fin de semana. Ese fin de semana latino que gusta tanto al español de aparentar de que él también está picoteando tapas y que también bebe cubatas y que también llega con su coche último modelo al chigre de turno. ¿Qué importa la fuga radiactiva, no? Yo vivo lejos, pensaron, y además seguro que no es para tanto. Además es bueno que los chavales aprendan sobre las fuentes energéticas, sobre las nuevas tecnologías malsanas, añado yo. Todo esto nos hace la vida más cómoda, nos hace poderosos e importantes. Hay muchas ciudades que no podrían sobrevivir si no fuera gracias a la energía de una central nuclear, ¿no? Como dijo el físico Freeholt Capra, los partidos políticos tradicionales, las grandes multinacionales y la mayoría de nuestras instituciones académicas forman parte de la cultura declinante. Están en proceso de desintegración. La cultura declinante se resiste a cambiar, aferrándose aún más a sus ideas caducas. Su declive y desintegración serán inevitables mientras que la cultura emergente seguirá ascendiendo y a la larga asumirá el rol directivo. Hasta aquí las palabras de Fijro Capra, y añadimos nosotros, el rol directivo lo va a asumir la madre naturaleza. Sí, la madre que nos parió y que ahora lo que quiere es abortarnos. Añado yo que cuando se produzca este cambio, posiblemente ya no estaremos vivos. Y no solo eso, sino que habremos exterminado todo indicio de vida. La sociedad se encamina a un caos total que en vano quienes nos gobiernan van a intentar sofocar o disimular. Quienes levantamos la voz parecemos más bien un corral lleno de gallinas cluecas. Aparte de esto, todo el mundo habla del cambio climático, se llenan la boca con las palabras ecológico y natural, pero muy pocos, y en esto incluyo a muchos integrantes de grupos ecologistas, practican lo que dicen. Caminan como hablan. Acaban siendo palabras vacías. Y es que sigue siendo muy cómodo hablar y hablar y hablar de ecología, cogiendo el coche cada vez que uno quiere, llevándose el móvil y dejándolo chisporrotear a todas horas y consumiendo en grandes superficies. Todos son discursos aprendidos, pero el día en que no haya agua o luz y no se puedan afeitar todos ellos y ellas, ecologistas incluidos, se cagan en todo lo que se mueven. Entran en pánico, se irritan, aparece la agresión. La única baza con la que contamos en esta lucha desigual, y nunca me cansaré de repetirlo, es nuestra lucha personal. Cambia tú para que cambie el mundo. Aunque bueno, a estas alturas, poco remedio tiene. ¿A quién pagamos impuestos? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para carreteras? ¿Para militares? ¿Para que se estén tranquilos y no peguen golpes de Estado? ¿Para coches de policía que llegan tarde, mal y nunca? Susan George, activista en esta lucha en pro de la ecología y los derechos humanos, denuncia que en todos los países se dictan muchas leyes sin contar con los ciudadanos, sin que ni siquiera sepan de su existencia. No se emprenderán políticas de lucha contra el cambio climático ni de uso de energías renovables si nosotros no presionamos a los políticos. Estos adolecen de una visión más allá del bolígrafo de su mesa. No comprenden los peligros que representa el tipo de economía en la que estamos inmersos. O bien, no les importa nada ni desean enfrentarse a los problemas que plantea. No podremos convencer a todo el mundo de la necesidad de restablecer valores olvidados, ni de que la tecnocracia no es la solución. De eso ya se encargarán las cabreadas fuerzas de la naturaleza. Volviendo al tema de la energía nuclear, en España representa un 11% del total, en cuarto lugar detrás del petróleo, que es un 49% del total, el gas natural un 21% del total y el carbón, el sucio y obsoleto carbón, un 13%. El transporte y la industria se llevan un 70% del total del consumo de energía, situándose los hogares en un 17%. Por lo tanto, ¿quién se beneficia más? Pues la industria. La industria, claro está, que se lleva un 70% del total. Las centrales nucleares, en suma, producen aproximadamente un 11% de la energía, pero entrañan un terrible gasto de desmantelamiento, dando lugar a cementerios nucleares que perdurarán miles de años. Subsisten actualmente reactores peligrosos, la mayoría en Rusia, obsoletos, además de 110 submarinos nucleares fuera de servicio que contienen más de 200 reactores y 20.000 elementos de combustible consumido almacenado en diferentes condiciones. Por otra parte, nuestro país vecino, Francia, parece mentira, pero tiene 59 centrales nucleares, el récord del mundo. ¿Qué pasará con ellas cuando, en caso de terremoto, huracán o fuerzas naturales del cambio climático, se desmantelen? Pongamos como ejemplo a Irán e Israel. En más de una ocasión, amenazaron con atacar las instalaciones nucleares de Irán si este país sigue desarrollando su programa nuclear. Irán, que probablemente querrá una cabeza nuclear para defenderse del peligro americano que ha vislumbrado ya en Irak. Cuando los americanos tienen miles de cabezas nucleares, Irán solo quiere una. Es como quien quiere una escopeta de caza para defenderse del vecino que tiene bazocas, tanques y misiles tierra, mar y aire. Y le ponen de sinvergüenza y de loco a Irán. A mí me parece lógico que quieran actuar así, que quieran defenderse de algo, de tener un arma que le entre miedo, aunque solo posean una, que le entre miedo a un gigante militar como Estados Unidos o Rusia. Israel ya bombardeó una central nuclear en construcción en una ocasión, pero estaba en construcción, afortunadamente. Esto supondría una catástrofe si la bombardeasen ya instalada y la radioactividad se extendería por la zona de Oriente Próximo, como ha pasado con el uranio empobrecido en Irak que está matando de cáncer, o las bombas de fósforo. Otra historia son las averías. Un operario enviado a la zona caliente y irradiada puede recibir incluso hasta 5.000 milirren en cuestión de horas, y en casos extremos hasta en cuestión de minutos o segundos. 5.000 milirren, os recordamos, suele ser la dosis anual de radiación permitida en un cuerpo humano. Bueno, eso medido por los científicos blancos occidentales, que ya sabes lo que pasa con sus mediciones y sus escalas de seguridad. Los jefes de cuadrilla mienten a los obreros sobre los peligros que supone trabajar en la central. Corren un riesgo más elevado de enfermar de cáncer de próstata, entre otros, como leucemia, tiroides y testículos, y en el caso de las mujeres se incluye ovarios y vejiga. El número de trabajadores enfermos de cáncer que trabajaron en centrales nucleares es hasta 8 veces mayor que el promedio nacional. Sabiendo esto, yo te pregunto, ¿dejarías a tus hijos ir de visita a una central nuclear? ¿Serías capaz de asumir ese riesgo? Si a pesar de saberlo la respuesta es sí, amigo, tienes un problema grave. Un problema mental muy grave. Así que vete a un hospital y observa una temporada a los enfermos de las salas de cáncer. Si a pesar de todo no te conmueves, entonces no eres más que una garrapata a la que hay que aplastar con el dedo. Representas un peligro para todos, lo mismo que los profesores del instituto que llevaron a sus alumnos a recibir las dosis de radiación. Esos necesitan una buena dosis de quimioterapia. Que os aproveche, pero fastidiaros vosotros solos. A los demás, a las demás especies de seres vivos, déjalos vivir, hombre. Algunos les llaman asesinos, pero ¿y tú? ¿Cómo hay que llamarte a ti? Esos padres que dejan que vayan de excursión a las centrales, no nos cansaremos de repetirlo. Así que luego de estos padres cerdos salen hijos marranos que tampoco ven el peligro. El momento de la realización ha llegado. Se cierra el círculo. Todo tiene un principio y un final. Y ese final está delante tuyo. En las olas de 5 metros de agosto, en el deshielo de los polos, en el cambio climático total que vas a percibir, que vas a vivir y con el que vas a morir. Hasta aquí ha llegado hoy tu programa sobre grandes cambios, climáticos, Primavera Silenciosa. Si la naturaleza lo permite, volveremos aquí el próximo miércoles a las 7 de la tarde para seguir informándote. Si nos escuchan muchos hombres blancos, sabemos, somos conscientes, es la realidad. Aquí hablamos de verdades, que predicar a un tonto es como escribir sobre el agua. Pero nosotros, repetimos, si lo permite el cambio climático, seguiremos intentándolo. Seguiremos predicando y tratando de haceros ver las raíces podridas de la mentira en la que has sustentado todos los días de tu vida. Hasta la próxima semana. Se despide el equipo de Primavera Silenciosa. Un saludo a los amigos que valoran lo que tratamos de hacer aquí.